mundial. 88.7 La Señal. Es el lugar, es nuestra voz. Estamos donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Atrevernos a construir a partir de todos los materiales de que está hecho el impas. Esperanza, dignidad, desesperación. Redefinir un compromiso con el mundo que nos comprometa afectivamente. Un verdadero compromiso debe incomodar y exigir. Atrevernos a construir es tomar en cuenta las nuevas formas de politización ambiguas e inesperadas. Fragmento de un fanzine que se llama Materiales para la Subversión de la Vida, que sacó hace muchos años el grupo Spey in Blanc de España. Y con estas palabras arrancamos el programa número 58 de la Legión Nocturna. Hola Coti, hola Lucas, que nos acompañan. Hola Santi, buenas noches a todos, Lucas, etcétera. Programa 58, hoy tendremos invitades, como siempre, hablaremos un poco y la agenda también. Tenemos preparado también para un bloque final algo de pedagogías, como siempre mencionamos. ¿Por dónde nos comunicamos? Estamos en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788, y si nos quieren dejar ahí mensajes, lo pueden hacer al 2235-828700. Y también en las redes. En las redes, por Facebook, por Instagram. En breve estaremos preparando el blog, que está ahí como en caminos de abrirse. Queremos mandar un saludo enorme a FM El Orejano 98.1, Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que siempre retransmiten este programa los sábados a las 22 horas. Y, por supuesto, mandar saludos a FM Alas del Bolsón, FM Piuque de allá del Frutillar de Furiloche 94.7 y, en breve, por FM Sudaca 105.3 de Trelew estaremos compartiendo el programa, posiblemente también casi en el mismo horario. Así que saludos para todo el sur, que estaremos en contacto como siempre, ¿no? Sí. Todo a pleno. Bueno, hoy tenemos ahí en breve una invitada especial que estaremos en contacto y charlaremos mucho. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía arrebatada por el mismo fuego que la consume. La cultura europea o pensamiento europeo es entendido aquí como aquellos sistemas de ideas, juicios, conceptos y valores, en tanto que son siempre construcciones euroetnocéntricas, que fueron legitimadas a sí mismas por la ciencia y la filosofía moderna, inscribiéndose en una cultura supremacista que se caracteriza por percibir, categorizar, saquear y humillar otras, centrándose solo y exclusivamente en un único grupo étnico y sus gustos estéticos, el suyo. De esta manera, la epistemología depredadora se instala y sostiene, olvidándolo todo, todo objeto de mercancía, haciendo enemigo al hermano, gestando el individualismo, el machismo, la competencia, la violencia, expropiando afectos y redes comunales, creando miedos, asesinos serviles, pecadores, depredadores sustanciales, suicidas y nutriendo jerarquías raciales en pos de la evolución civilizatoria y su imaginario. Fragmento de El silencio mestizo en la América impuesta, de Bárbara Taboada, que quisiera presentar como Ulf Cantufe, parte del equipo intercultural urbano de Puel Mapu. Bienvenida, Bárbara, a la Legión Nocturna. Mari Mari, con Puguenoica, con Puché. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos con Coti, con Lucas. Buenas noches. ¿Cómo va la noche? Y aquí andamos, repasando algunos números también para poder pasarles, en función de aprovechar también el espacio para dar una mano y visibilidad a la situación que están atravesando las comunidades mapuches y mapuches tehuelches, a partir, bueno, de no solo la cuestión de la imposición de esta América y de esta Argentina sobre nuestros territorios, sino lo más urgente que es ahora, a partir de estos incendios que se generaron adrede, ¿no?, para continuar con esta despoblación. Uh-huh. Y bueno, poder tener también la posibilidad de pasar algunos números para quienes quieran comunicarse también. Uh-huh. Y dar una mano para lo que va a ser una campaña de forrajes para la gente que está más que nada en las comunidades y que no cuenta con las posibilidades de poder dar alimento a los animales. Uh-huh. Y bueno, en colaboración con esas familias, ¿no? Sí, realmente creo que es un momento sumamente crítico y me parece muy oportuno que puedas dar algunos datos de cómo comunicarse. Acá hemos hecho hace unos 15 días, creo, un poco más, un programa especial con algunos contactos también, sobre todo a partir de las radios comunitarias de allá del sur, que hemos mencionado recién, así que me alegra que hayas traído esos datos. Me gustaría, por ahí, si te parece, si querés, contarnos un poco qué sería esta idea que de la América impuesta, o en todo caso la Argentina impuesta, podemos decir el Chile impuesto, ¿no? Sí. El concepto de América impuesta en realidad surge de empezar a enfrentarme ante determinadas escenas que marca la educación, y por sobre todo para poder hablar y pensar desde un lugar situado que no es el de los academicistas americanos, sino es el propio como mapuche. Entonces, sí, cuando yo pienso en la descolonización y desde, por sobre todo, el estudio o el impacto también de determinados autores a la hora de ponerme a rever o hacer revisionismo histórico, es como lo más progre que encontramos, ¿no? Los autores que hablan sobre decolonialidad. Uh-huh. En mi caso puntual, en mi recorrido, digamos, yo soy un cantufe, me defino así porque es la persona del digamos que ejerce el canto, ¿no? El que es un canto. Que no es un canto en sí como... No me gusta usar la palabra sagrado, pero para lo que es el mapuzungún, que es la lengua mapuche, no existe la palabra música, y en concreto, ¿no?, como algo aislado. Y en cuanto al canto, existen dos tipos de canto. Uno es el tail y otro es el ul. Y el canto del tail es un canto que es más... ¿cómo decir? No quiero usar la palabra sagrado, pero sí más protocolar o más serio en ese sentido. Uh-huh. Más ceremonial, más de otro carácter. Y el ul es un canto más cotidiano, un canto que acompaña, ¿no?, en lo cotidiano. Uh-huh. Bueno... Que no deja de tener en algún sentido ese sentido, que no queremos usar esa palabra por toda la tradición que trae, ¿no? La idea, claro, es complicado porque estamos hablando castellano. Claro, ese castellano es el problema. Siempre tenemos que estar traduciendo y en esa traducción perdemos mucho del peso de cada palabra. Uh-huh. Pero el pensar el canto como algo sagrado, en el sentido de que también la vida es sagrada, y el cocinar para, no sé, para tus sobrinos, sobrinas, para tus hijos, hijas, es algo sagrado, para tu propia salud, para todo, digamos, en nuestra propia forma de entender y estar y convivir con esta realidad y en este plano, ¿no?, en este universo, hace que entendamos de que todo está vivo y que lo vivo también guarda una vida y es misterioso, porque no somos pertenecientes a culturas antropocéntricas, en donde lo humano es más o está jerárquicamente por encima de la naturaleza o el espíritu, ¿no?, o lo espiritual. Entonces, claro que tiene una carga sumamente potente y que también, si hablamos de algo sagrado, lo contiene, pero no es algo tan protocolar, por así decir. Entonces, dentro de todas las variaciones, me interesa quizás ese término porque también tiene que ver con la comunicación y parte de mi trabajo también es el comunicar. Yo escribo para la Agencia para la Libertad, que es una agencia de periodismo de intervención social independiente y ad honorem. Y también creo que en el canto uno comunica sentimientos, emociones, vivencias. Entonces, creo que es una forma también de englobar un poco lo que hace a mi persona. Y también de poder situarme desde dónde hago y para qué canto cuando canto. Entonces, desde ese lugar no lo pienso como como una forma de poder expresar mi totalidad. Y como decía, dentro de lo que es el, mi paso, digamos, por la situación educativa y la institucionalización, yo trabajo haciendo música siempre, y bueno, y mi interés estaba en una hacer una maestría en creación musical como compositora. Y a la hora de armar mi propia tesis sobre lo que trabajo como silencios en los silencios de este continente, empiezo a replantear también la propia historia, que es algo con lo que vengo trabajando desde hace ya unos 13 años a partir de un proyecto que se llama Músicos y No Músicos, en el cual, digamos, la base tiene a la búsqueda identitaria de un continente con el cual, digamos, comparto, transito, vivencio y también co-creo, atravesando redes y tejidos y entretejidos con otras personas originarias que están tras la búsqueda de su propio origen. Y en esta búsqueda del propio origen también, digamos, se enmarca lo que es mi trabajo en cárceles federales durante unos 7 años. Así que, digamos, en todo este entramado empiezo a concebir de que a la hora de escribir y a la hora de ser y a la hora de hablar y de actuar y de formar también a otros, lo hago desde un lugar concreto y no es un lugar descolonizador, sino más bien es un lugar desamericanizador. Y me encuentro con algunos autores que puedo utilizar para ya, digamos, obtener un título que me costó muchísimo por una cuestión también de racismo institucional en la Universidad de 3 de Febrero. Y bueno, tenía que dar una tesis. ¿El detalle no menor de eso? Sí, digamos, la realidad es que uno en una universidad a la que cuesta también, ¿no?, poder llegar, pareciera que para poder sobrevivir a esto hay que seguir cortándose. Nosotros siempre estamos podándonos. Y en esta poda significa quitar todo lo que tenga que ver con el propio origen, la propia identidad. Y esto es ¿por qué? Porque las universidades son cómplices de toda la depredación. Son cómplices también de la colonialidad continua, sostenida, y de esta europeización constante, porque se siguen con los mismos planes y a personas, sobre todo cuerpos y pensamientos racializados, e identidades, digamos, constituidas o reconocidas, y nos cuesta por demás Sobre todo, digamos, cuando son universidades que parecieran vender una idea de progre, ¿no? O de abierto, o plural, e inclusiva. Intercultural, ¿no? Que también es otra. Sí, o intercultural también, y en realidad esa interculturalidad siempre lo que hace es querer llevarnos a la integración a un centro blanco. Uh-huh. Entonces, yo planteo también dentro de lo que es luego un libro que presento en el 2016, la interculturalidad como traición o resistencia, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que también nos preguntamos nosotros a la hora de aceptar o ser parte o integrar determinadas áreas dentro de estas instituciones. Pero bueno, para poder hacerlo primero tenemos que pasar por eso. Y en este pasaje por estas instituciones, a nosotros se nos hace más difícil si no queremos ceder a las pautas ya premarcadas, ¿no? De las universidades tienen que salir licenciados, doctores, uh-huh. científicos y técnicos que apoyen al progreso. A esta idea de progreso, tal cual, sí. Que es completamente corrosiva, de la cual yo llamo la epistemología depredadora, ¿no? Uh-huh. Esta epistemología depredadora que algunos pueden asumir desde un lugar más complejo que otros, y en el caso nuestro, que tenemos un pensamiento enraizado en un territorio y que entendemos que todo está vivo y que merece su respeto, bueno, tendemos a ser eliminados, uh-huh. O peor aún, quienes dentro de nuestras culturas acceden a este tipo de posibilidades de crecimiento, ¿no? A nivel educativo, de trabajo, uh-huh. terminan generando una especie de suicidio también. Ya sea trabajando en una mina, trabajando en una universidad que trabaja para la mina, trabajando como parte de este sistema dentro de las municipalidades, organismos estatales, o trabajando en las fuerzas, ¿no? Siendo uh-huh. gendarmería, prefectura, la policía federal. Recordaba uno de los trabajos. En el norte, la otra vez conversábamos, comento para la audiencia, estamos hablando con Bárbara Taboada y dando uno de los seminarios que vos impartiste y al cual tuve la oportunidad de asistir y escuchar, y conversábamos un poco de las características particulares que tiene nuestro norte y el extractivismo del litio, y quizás algún día sería interesante conversar sobre eso, pero una noticia que aparecía sobre el norte argentino eran las colas que había en los cuarteles para poder ingresar en la carrera de gendarmería, ¿no? Que, uh-huh. que creo que me parece que también es parte de ese despoblamiento o ese forzamiento a tener que ir a esas instituciones nefastas para poder sobrevivir, ¿no? Sí, digamos, son esas las formas, y también dentro de eso es poder despoblar, poder también generar que se abandone el territorio y por sobre todas las cosas que se abandone la identidad, uh-huh. porque sabemos bien que quienes empiezan a formar parte de estas fuerzas son uh-huh. completamente cooptados, ¿no? Es como que sí, nosotros creemos que en algún punto es como que se quedan con el alma, uh-huh. con el espíritu, sí, ya sí, no tienen identidad, sí. subjetividad. Uh-huh. Así que bueno, a todo este transitar, digo, uh-huh. y por sobre todo, también no queriendo caer en dejar simplemente, uh-huh. Sino sosteniendo esta posibilidad que también hace a que mis padres pudieron darme determinada educación y ellos creían que de esta forma iba a ser lo mejor para mí. Decidí seguir adelante y bueno, ya el punto de llegar a presentar trabajo para finalizar con un título, cosa que alguien uh-huh. que se hace lleva 2 años, a mí me llevó unos 7 años. Uh-huh. Y me basé en un autor en particular que es Rodolfo Kusch para poder tener un marco teórico, un autor conocido, que obviamente uh-huh. no es originario, pero es un autor decolonial. Uh-huh. Y Kusch plantea de que en realidad todo este continente es un continente mestizo. Uh-huh. Y es a partir de ahí que empiezo, digamos, a plantear de que no, de que pensar el continente como un continente mestizo, no, a mí no es mi lugar para situarme y para poder hablar. Uh-huh. Mi lugar para poder hablar es comprender que este continente es una América impuesta. y que debajo de este continente y que alrededor de este continente y que sobre todo sobre este continente hay otros mundos, hay otras realidades que están en coparticipación y con dinámicas diversas de norte a sur y de este a oeste. Caminando por este continente, entiendo que aún continuamos y también subcutáneamente, ¿no?, por debajo, las raíces siguen vivas y que muchas veces el hecho de conectarnos entre nosotros genera esa fuerza que no se ha perdido y que nos hace continuar levantándonos y recuperando también los propios sonidos, no entendiéndolo como música, sino entendiéndolo como una cuestión de identidad, no solo identidad humana, sino una identidad territorial e histórica, y que seguimos atravesados por esas historias, y que en esas historias también están las migraciones forzadas que se han dado, y que aún así pareciera que por no llevar determinados apellidos o por haber nacido por fuera de un territorio establecido, como pueden ser los niños y niñas mapuches, tehuelches, que fueron llevados forzadamente a Tucumán, por ejemplo, para que trabajen como esclavos en las épocas de Roca, ¿por qué esa gente, que es nuestra gente, no puede reconocer su linaje, su fuerza y su historia? Y no puede pedir también que se restablezca su digamos su necesaria contribución a esta historia, y que se restablezca y que se reequilibre, y para poder también generar algún tipo de sanación es que necesitamos que la verdad, digamos, sea dicha, se vea, y dejar de guardar silencio. Hace poco, en el programa que dedicamos acá el 24 de marzo, este programa sobre la memoria de la última dictadura, hablábamos también por este mismo medio, por este mismo programa, sobre los 145 años y no solo sobre los 45. Ajá. Y me parece que un poco va de la mano de poder dar cuenta de esta memoria a largo plazo, ¿no? No tener la memoria, o sea, no tenerla, no. Contribuir a la memoria a corto plazo que necesitamos también, pero sí, fundamentalmente, recuperar esta memoria a largo plazo de este genocidio histórico que se ha generado. Yo, simplemente por unas cuestiones de tiempo, te quería hacer dos consultas, si querés comentar brevemente lo del seminario y pasar los datos que querías compartir. Dale. Y podemos ir cerrando nuestra pequeña y breve conversación. Bien. El seminario es un seminario en esta situación online y va a iniciar el sábado a las 6 de la tarde. Vamos a hacer sábado, domingo, 6 de la tarde, y luego va a haber un tercer encuentro para el domingo 18 de abril. Son unas 3 horas, que puede extenderse un poquito por cuestiones de como estas, de seguir hablando. Pero vamos a trabajar sobre determinados puntos, que es América impuesta versus América como continente mestizo, epistemologías depredadoras, prejuicio, racismo, la creación necesaria de este otro, la idea de mestizaje como concepto, y poder, digamos, llevar también a estos debates fuera del centro blanco que siempre nos proponen determinados autores ya conocidos y que para mí cansan. Después plantearemos también las cuestiones de la diversidad del género, espiritualidad y sexualidad desde otras ópticas, y por sobre todo la situación actual en cuanto a identidad digital y COVID genocidio, que es lo que vengo planteando y escribiendo durante el 2020 y hasta el día de hoy, porque considero que estamos ante una segunda situación de la creación, de la imposición, digamos, de otro nuevo orden mundial. Para nosotros también es importante decir, o al menos desde el lugar que lo planteo, que la Primera Guerra Mundial aparece y comienza en 1492 a partir de la imposición de América sobre nuestros mundos, Y también es en ese momento cuando aparecen las nuevas formas de entender, sentir, ver y diseñar la vida, estructurarla a partir de sistemas ajenos. Uh-huh. Y de alguna forma es lo que está sucediendo también hoy día, al parecer con estas nuevas restricciones y una sola forma de entender la salud y una sola forma de entender la medicina, uh-huh, y una sola forma de asumir que la vida puede ser desde un lugar tecnócrata, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para mí son nuevas imposiciones que hay que empezar a ver desde otros ojos y humildemente presto los míos. ¿Los datos? Pues, si querés compartirlo. Querría, uh-huh, pasar los datos, uh-huh, más que nada por esta campaña de forraje. Uh-huh. Voy a pasar un teléfono, uh-huh, que es 28-0497-4842, para poder comunicarse y estar en contacto y también, digamos, poder colaborar con lo que se pueda, uh-huh, más que nada para lo que viene ahora del invierno. Este es el teléfono de Estela Antuco. Uh-huh. Y si querés, te paso luego un CBU y en algún momento, si ustedes pueden, lo pasan. Sí, por supuesto, quien quiera también se puede comunicar a la radio, a FM de la Azotea, y mandarnos un mensaje o a la misma Legión Nocturna. Nosotros estamos totalmente dispuestos también de compartir esta información súper, hiper necesaria. Perfecto, entonces. Te damos la despedida, las gracias, un abrazo en la lejanía y en la cercanía del afecto. Por las palabras, por la intención. Sabemos que yo simplemente quiero decir que no, este seminario que vos brindás va mucho más allá de compartir información, va con una intención que creo que, por lo menos dentro de los seminarios que uno está acostumbrado a cursar, no aparece nunca y es parte de que hay otra cosa para decir. Entonces queríamos que puedas compartir esta propuesta. Así que agradecerte muchísimo, Bárbara, y estamos en contacto. Sabes que el medio de la radio está abierto para lo que necesites y acá estaremos. Perfecto. Muchísimas gracias por el espacio y también por posibilitar seguir extendiendo lazos para que llegue las cosas donde tengan que llegar. Exactamente. Así que eso nomás. Chaltumay. Chaltumay. Buenas noches. Abrazo enorme. Hay noches y noches. La nuestra es legionaria. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y política. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Continuamos en la Legión Nocturna, programa número 58. Agradecemos muchísimo la participación de Bárbara Taboada y recomendamos mucho también su seminario, sus palabras, sus trayectorias que amablemente comparte. Así que queremos invitar eso y, por supuesto, también insistir con esto, que quien quiera participar, quien quiera colaborar con todo lo que está sucediendo en el sur, se puede comunicar con la radio o con nosotros ahí en el programa, y están los medios a la mano para poder participar. En nuestra sección manifiestos de este programa, de esta semana, digamos, queremos compartir un fragmento de un fanzine que ha propuesto el colectivo Moanon Plus, que es un colectivo de artistas audiovisual, independiente, autónomo, horizontal, como dicen, o autogestive, desde el cual se proponen intervenir activa y directa y creativamente en la realidad económica, sobre todo social y libidinal, así la llaman, política, estética, perceptiva, imaginativa y afectiva. Sobre todo con esta propuesta que también está en YouTube, que lo pueden ver por ahí, que se llama La máquina heteropatriarcal. También, el también está con una N, o sea, tiene esa particularidad, que también y también funciona chirriando. En palabras de Coti, entonces, el fragmento de La máquina heteropatriarcal también funciona chirriando, del colectivo audiovisual Moanon Plus. Si queremos combatir al heteropatriarcado y el sexismo y el machismo y el racismo, y vamos a seguir en nuestras prácticas teóricas y políticas y organizativas y afectivas, reproduciendo la misma forma allí donde nos relacionamos y nos conectamos. Si la máquina heteropatriarcal también funciona chirriando, no queda más que hacernos colectivamente nuevas prácticas organizativas, darnos nuevas relaciones sociales cuyo horizonte mediato e inmediato tienda a destruir y a hacer saltar por los aires la actual forma organización existente de la economía social y libidinal, al nivel estatal y al nivel cotidiano, en nuestra inmediatez más cercana, al mismo tiempo que emplacen y construyan otras nuevas. La emancipación de les productores sociales será obra de les productores sociales mismes. Sí, pero la radicalidad solo puede venir de las minorías de todo tipo: sexuales, raciales, de género, étnicas, de clase, de edad, y de los devenires minoritarios de todos nosotros, activándonos contra la forma organización del Estado y del capitalismo, es decir, de los diagramadores y reproductores de relaciones heteropatriarcales, sexistas, machistas, racistas. Tales relaciones sociales opresivas y de explotación son anteriores y preceden al Estado-nación y al capitalismo. Pero estos hermanos siameses se sirven de ellas. Pilotan, administran y modulan estas relaciones heteropatriarcales, sexistas, machistas, racistas. De allí, el genocidio sistemático y cotidiano contra las mujeres, trans, travestis, homosexuales, lesbianas, indígenas, jóvenes y minorías, sexuales, raciales, étnicas, lingüísticas, etarias, de todo tipo, y también el ecocidio. Si los medios de producción no nos pertenecen, es porque tampoco nuestros cuerpos, nuestros órganos, nuestros sexos, nuestras sexualidades, nuestros úteros, nuestros óvulos, nuestras afectividades, nuestro deseo, líbido, nos pertenecen. Todo esto se ha convertido y se reconvierte cotidianamente en medio de producción, mercancía, portadora de valor, fetiche, dinero, cosa. La autoemancipación debe ser radical, porque radical, violenta y sangrienta es nuestra alienación, opresión y explotación. La revolución radical, autoemancipación, será feminista, descolonialista, minoritaria, ecológica o no será nada. Hagamos concha el patriarcado y los poderes estatales y capitalistas. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Yerba mate Las Tunas. Con palo, estacionamiento natural. Producida por la cooperativa Las Tunas de Apóstoles Misiones. Los productores desarrollan fertilizantes y abonos propios para mejorar su calidad y lograr un sabor único. Yerba mate Las Tunas, 100% natural, sin componentes químicos. En Mar del Plata y zona, pedila a Sandra García al 223-577-5270. OSDOP, la obra social de los docentes privados, ofrece a los afiliados al sindicato la posibilidad de asociarse al Centro Mutual Docente. Cobertura y beneficios para trabajadoras y trabajadores de las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4751, de 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOP Mar del Plata. América Libre no es solo un centro cultural ni solamente una casa del pueblo. En 20 de septiembre y San Martín se desarrollan proyectos teatrales, talleres, ensayos, actividades de formación, cooperativas, y aquí también se organiza el pueblo. Y seguimos creciendo. Nuestro sueño se renueva, late, se transforma y nos transforma día a día. El América Libre es un espacio que recuperamos todos los días, en el que el sueño colectivo se vuelve realidad. Larga vida al América Libre. AT Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes, de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. Los técnicos de Mar del Plata y la región volvemos a las obras con un estricto protocolo de seguridad y prevención sanitaria y con la misma profesionalidad de siempre. Para construir, técnicos maestros mayores de obras. Para instalar ascensores, técnicos electromecánicos. Para tu instalación segura de electricidad, técnicos electricistas. Para tu instalación segura de gas, técnicos con matrícula de primera según Enargas. Para la seguridad e higiene en tu obra, técnicos en seguridad e higiene. Somos más de 1.300 matriculados activos en todo el Distrito Quinto. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Dorrego 1371. La precisión y la eficiencia de un técnico matriculado te van a ayudar a proteger tu inversión. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Hoy desde la agenda les vamos a contar de algunos eventos que van a suceder este fin de semana. Uno de ellos se titula, es un seminario de corporeidades, de danza movimiento, y se titula Danza Profundidad. Es un encuentro vivencial para profundizar en la búsqueda de las posibilidades corporales como vía de comunicación, reflexión y aprendizaje. Un espacio guiado y contenido dirigido hacia una propuesta basada en técnicas corporales de danza contemporánea y contacto improvisación, con la intención de desarrollar las posibilidades del cuerpo, mente y alma, expresarse y disfrutar. Y bueno, sumergirse en esta exploración creativa, sensitiva, expansiva y vincular de la propia danza. Se va a estar realizando en el espacio Tierra Marina, que queda en el barrio Acantilados, y va a ser este sábado 10 de abril de 10 a 13 horas. Lo va a coordinar Santiago Roura. Él es danzarín, permacultor, explorador de lenguajes corporales, profesor de educación física, organizador de eventos culturales e investigador del arte multidireccionalmente. Y bueno, les vamos a dejar para inscribirse por un tema de espacio, cantidad de personas, etcétera, un teléfono que es el 2236-827625. Allí pueden escribir para interiorizarse e inscribirse. Y no se suspende por lluvia. Eso por un lado, que va a ser en el sur de la ciudad. Después, bueno, contarles de las Poiesis, que son unas amigas que hemos que han salido al aire hace varios en enero o en febrero, creo que en enero. Creo que en enero, sí, hace varios programas atrás. Y que vienen haciendo su espectáculo que se llama Caos Íntimo. Ellas son poieses visuales. Las fui a ver el sábado. Santi, vamos a esperar a que vaya a verlas, parece, el próximo fin de semana para charlar al respecto. No charlaremos. No charlaremos hoy. Hoy no. Hoy no. Se están presentando en el Club del Teatro. Y bueno, queda el sábado que viene, luego se van a presentar en Cuatro Elementos también, pero bueno, la fecha que queda es en el Club del Teatro. Se pueden comunicar con ellas a través de Instagram, Poiesis Visuales, para reservas, y es a las 21 horas, y tiene un valor de a la gorra o contribución consciente. Y bueno, es un espectáculo multiarti, para mí es como un espectáculo multiartístico integral, porque uh-huh. integra la retroproyección, la voz cantada y la voz narrada, porque tiene uh-huh. textos, la música y los cuerpos en vivo, ¿no? A pleno. Performático. Bien performático. Bien performático. Aprovecho y comparto algunos datos del seminario del cual estuvimos conversando durante la primera parte del programa, que es el seminario que da Bárbara y que se llama América Impuesta, entre la colonialidad sostenible y la globalidad emergente. Esto va a suceder, se inicia este sábado 10 y domingo 11 y termina el domingo 18. Son 3 encuentros, es un seminario online. Les paso los contactos para quienes estén interesados. Es una actividad arancelada, pero súper, súper accesible. Y me parece que vale la pena apoyar estas propuestas. Los datos son... Pueden comunicarse con Bárbara por Instagram a barbarataboada-puel. Pueden hacerlo ahí. O paso su número Telegram, que pueden contactarlo por ahí. Es... va 549, que son las características de acá. 223, también eso creo que de acá en Mar del Plata. 223, ¿no? 5-38-06-29. Repito, 5-38-06-29. Y pueden ver un poco el temario en El Silencio Mestizo en la América Impuesta, que es la página de Facebook donde pueden encontrar el temario, consultarle y demás. Bien, y para terminar con la agenda de hoy, bueno, otro grupo de amigos se van a estar juntando. En realidad no, por un tema de protocolo y de cantidad de personas no vamos a dar al aire porque están eligiendo el espacio, no dar al aire el espacio. Van a realizar en un espacio bastante céntrico de la ciudad un evento que se llama Evemanía. Y se dieron así como a difundir como un acontecimiento, un suceso, una ocurrencia. Va a ser una sumatoria de performance en torno a la música, al teatro, y van a tocar bandas también. Los voy a nombrar. Estarán Belén Baldino, Diego Pasos, Federico Valderrama, Zulema Moseta, Lucila Pérez Rioja, Ricardo Lester, Dan Duarts, Celeste Turquesa, Conjunto Los Juncos, Cruce Musical, Guille Donato, Solfa y Zarza. Audiovisual, por los quienes veo que van a estar, va a haber audiovisuales también. Así que bueno, nada, también contarles que esto me dijeron ellos que contemos, que va a ser con entrada a la gorra. Y que bueno, voy a dejar un número para reservar vía WhatsApp, que es el 2235-6-75-430, 2235-675-430. Igualmente, como con tanto número y eso, ¿no dieron los números? ¿No dieron los cálculos? Yo los empecé números a sumar y me perdí. Bien, lo voy a decir de nuevo. 2235-675-430. Ahí va. Pero ahí con va. Tanto número que estamos diciendo, también sí. Se pueden claramente comunicar con nosotros. Obvio. Para... Esto va a ser el domingo, los otros dos eventos el sábado y este va a ser el domingo, este 11 de abril a las 20 horas. Y bueno, todo bajo los protocolos y todo lo que con la prevención conlleva. Sí, que necesitamos claramente. Más que nunca, sabiendo sí. todo lo que se viene, sí. que más que ola es un maremoto que está viniendo de casos y demás. Así que, de todas Total. Maneras, reivindicamos, por supuesto, que creo que me parece que el teatro marplatense y todas las salas están teniendo súper cuidado con los protocolos, los cumplen Exacto. a rajatabla. De hecho, las obras que hemos ido a ver era como que sobremanera. Entonces, agradecemos mucho también sí. ese cuidado. Y por supuesto invitamos a los oyentes a que se acerquen sin miedo, porque realmente sí lo pude comprobar el sábado y lo venimos comprobando, está todo totalmente sí. cuidado. Sí, mucho. Uh-huh. Más que cualquier fiesta clandestina. No, esas cosas no. No, no fiesta Santi, clandestina. Santi. No. Esa palabra. Esto no. es cualquier cosa. Ahí fuimos con la agenda. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la legión nocturna. Los martes, 22 horas. Pedagogías ancestrales. Ideas, narrativas. Conceptos de las y los antiguos. Finalizando este programa, número 58 de la Legión Nocturna por FM de la Azotea, que siempre tenemos que agradecer que nos brinden este espacio para hacer esta especie de locura compartida. Y en esta sección que solemos traer siempre, habitualmente al final, que se llama Pedagogías Ancestrales, que en realidad es un concepto que compartimos con varios investigadores de Brasil, con quienes hemos conversado, esta idea que es, se trata de recuperar, sino de reivindicar sobre todo algunas prácticas que permitan brindar un poco de conciencia, sobre todo al respecto del modo de vida que tenemos y sobre todo la idea de educación que tenemos, ¿no? Nos interesaría hablar, y esto es algo que veníamos reservando desde hace tiempo, sobre la narración oral, sobre la historia oral, sobre cómo hay ciertos saberes que he puesto en voz y comunicándolos desde la voz y desde la historia, desde lo narrativo en sentido, digamos, en algún aspecto, como se suele decir, mítico, pero que ese mitos tiene que ver con una mera narrativa, ¿no? Con una historia que da cuenta de los fundamentos con los cuales una cultura, un grupo de personas se organiza y piensa y siente la vida y la realidad. Por eso queríamos hablar un poco sobre las narraciones orales en los pueblos originarios, y esto lo traíamos a cuenta de que hace poco estuvimos conversando, sobre todo con una comunidad con la cual estoy en cercanía, que es el pueblo Purépecha, con quienes hemos conversado, venimos conversando hace ya un tiempo, y veníamos hablando sobre todo de una práctica que se da desde el andar, del aprender escuchando. Y en ese sentido, criticar un poco también algo que justamente con Bárbara conversamos al principio, pero también que, insisto, con este seminario que está ahí, pero que en el seminario conversamos un montón, que tiene que ver con las formas digitales y tecnológicas con las que hoy por hoy se mediatiza la relación, sobre todo. Por eso, en algún aspecto, en esta especie de vertiginosa producción y éxito de las tecnologías en nuestras vidas, incluso en la mayoría de las veces cuando celebramos permanentemente que cualquier dispositivo tecnológico suplanta algún tipo de vínculo, de relación o de alguna acción que nosotros, digo, hace poco veía la invención de un robot que encontraba las llaves del auto y demás. Entonces era como, digo, imagínense toda la producción del Instituto de Massachusetts produciendo un brazo que encuentra una llave de un auto porque alguien se ha olvidado la llave del auto, ¿no? Entonces, me parece que parece irrisorio, pero no tanto, porque lo que hay detrás es una gran empresa, y digo empresa en un sentido muy amplio, de evitar que nosotros podamos tener contacto directo con el mundo, con las relaciones, con la vida, y mediatizarlas por este tipo de tecnologías que en principio aparecen como, digamos, innovadoras, como felices, y la verdad que terminan sobre todo anulando muchos saberes históricos, antiguos, ancestrales, que vienen con muchas comunidades y sobre todo con nuestras corporalidades, que es lo que siempre conversamos desde acá. Por eso queremos dar cuenta de que la oreja, hoy que justo estuvo el programa antes que nosotros, le mandamos un saludo ahí a Edu, que nos dejó su libro, la oreja entendida como esa especie de órgano por excelencia de la imaginación. Uno piensa que la imaginación es algo que aparece en la mente. Nosotros reivindicamos la escucha como una producción de imaginación que ve, que presiente cosas y que con los ojos van tramando una especie de atmósfera para poder pensar y sentir. Esto lo decía un librero, un editor, un escritor serbio que se llama Vladimir Dimitrijević, que lo pueden googlear si quieren, pero que es alguien que reivindicaba esto y que sobre todo traía esta idea de cuánto históricamente se va construyendo en las comunidades las tramas sensibles de los conocimientos a partir de las narraciones orales. Por eso justamente no es que nosotros en nuestras sociedades urbanizadas, europeizadas, como decíamos, o tecnologizadas, no tengamos ese tipo de narrativas, lo que está siempre y sí muy mediatizada por las tecnologías. Pensemos en los smartphones, los smart TV, el cine, los teléfonos celulares y demás, con algo que inmediatamente de fondo podemos problematizar, es cuál es el costo de vida, quiero decir, el costo de fondo que tiene la producción de todo ese tipo de materiales, que es lo que quizás en algún sentido dejamos de deslizar en la conversación que tuvimos al principio, sobre el extractivismo que se genera con el litio y quién ha tenido y tiene hoy por hoy casi el 80% del litio existente en su dominio. No tenemos que dar muchas vueltas para saber quién es. Lo que queríamos comentar entonces, por un lado, es la aparición de un volumen, de un libro que realizaron dos antropólogos, Silvia Terán y Christian Rasmussen, danés, que han convivido durante casi 40 años con el pueblo maya en Yucatán y que han publicado un libro, ¿no? Una compilación de cuentos orales, ¿no? Mayas. Y que llevan por título Relatos Divinos del Centro del Mundo. Me interesaba traer esa información, está publicado por la editorial La Vaca Independiente. Nosotros tenemos contacto con esa editorial, así que quien quiera acceder, por supuesto que es una editorial que es justamente independiente, que financia además la comunidad. No es que ese dinero va para otro lado, entonces me parece súper interesante que esto lo puedan difundir. Los relatos que ahí se reúnen en ese volumen son compilaciones documentadas de una selección que hicieron Terán y Rasmussen desde 1982 hasta del 2016. Son 34 años de convivencia allá en Yucatán y que fueron tejiendo, recopilando, tramando con enlazados con la comunidad, y que me parece que también tiene mucho sentido porque en definitiva el mensaje de fondo que están trayendo, que si bien tiene que ver con implicar una tecnología, que es la tecnología específica de la escritura y del papel y del libro en particular, me parece que también es una manera de acercar muchos saberes. Nosotros conocemos y sabemos, hoy en este momento se está realizando un congreso en México que trabaja los códices antiguos de los antiguos mayas en general, de los aztecas también, y lo que más están diciendo es la imposibilidad, y es algo que yo también conversaba con la comunidad purépecha, de que no hay muchos documentos previos a la conquista española, sobre todo la española, que porque fue, y es lo que ellos consideran, así lo han nombrado ellos, es un epistemicidio. Es decir, poder tener la actitud de borrar todo registro histórico anterior a su presencia, a la presencia colonial, y que me parece que si hay algo que ha sobrevivido y que sigue sobreviviendo, no solo en la vida que se comparte, que es la vida del territorio, sino también la de los cuerpos y de los haceres, está dado por la tradición oral. Entonces me parece que queríamos hablar un poco de estas pedagogías que decíamos, que se traman en la oralidad, que se traman en el saber y escuchar también, y eso me parece que es una práctica que hoy por hoy nuestra educación no está ni cerca de poder lograrla. Me parece que es un antiguo aprendizaje que bueno, ya lo hemos conversado acá en la Legión, esta idea de poder abrir la escucha, pero no solo la escucha de la palabra, sino lo que está detrás de la palabra, que es un sentir, que es un modo de percibir, que es una manera de relacionarse con el mundo, en principio no de manera extractivista, no de manera depredadora, como bien decía Bárbara en esta idea que ella trae de epistemologías depredadoras. Por eso la tradición oral, que viene de antigua historia, queremos reivindicarla desde acá, y que en algún sentido también decimos, uno piensa que las canciones, y pienso desde el rock nacional hasta el folclore, hasta la música, trae y porta estas letras, vamos a decir así, esta poesía. Yo tendría que reivindicar acá al gran poeta Atahualpa Yupanqui para traer estas historias y este sentir que está de fondo con respecto a esta. Pienso, ¿no? Yo escucho a Atahualpa como si fuera portador de una voz de la tierra, ¿no? Y creo que eso sí lo ha logrado exquisitamente y así lo escucho. Y por eso quisiera terminar la Legión de hoy trayendo a una gente muy querida, amiga, que han estado también hace un tiempo, allá por el pueblo en el cual nací, y compartirles un poco de su música, de una canción que hicieron en Cosquín en 2017, La canción que traen se llama Crónica de un niño mapuche. Ellos son Pablo y Marino Coliqueo, parte de los ya no, digamos, che joven. Que casi todos aquí conocemos. Y queríamos compartir esta crónica. Sinceramente había pensado en otras canciones, pero esta me pareció muy precisa, muy emotiva, muy necesaria, por esta idea de la crónica, ¿no? Esta idea del cuento, de la narración, de la historia que está de fondo. Con esta idea de crónica, de tradición oral, de un niño mapuche, de che joven, nos vamos. Gracias, Lucas, por siempre, por traer la calma a este templo de la pulcritud. Y gracias, Coti, por todo. Gracias, Santi, y nos encontramos en la próxima legión. Buenas noches, Coquín. A levantarse a jugar, que la mañana ya llegó. Hay que volar con el viento de hoy, sin olvidar que ayer fuimos ese viento. Trailón con tu macú, y tu amistad, por si algún ñancoa seguro esté. Esperando a que lleguemos. Oh, oh, oh, oh. Camarruquear en los pasos.